Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Digital, nuestro programa de todas las semanas y todas las tardes, Latin Funescas aquí en Radio For You. Mi nombre es Diego Arrioja, su servilleta, y estamos conectados como ya es costumbre, cada programa Latin Funesco con Paco Díaz a la distancia digital. ¿Cómo estás, mi querido Paco? ¿Ya te cambiaste de casa o qué demonios? Muy buenas tardes, compañero. Nada, pues estamos ya en otro lugar del mundo, disfrutando de nuevos aires, afortunadamente. Y oye, eso de profesor todavía no me lo gano. Me quedan todos. ¿Qué pasó? Te quedaste sin internet. ¿Qué pasó? Paga la luz. El hecho de que tú me veas como un maestro no quiere decir que yo sea profesor. Muchas gracias de todas maneras por la aclaración. ¿Y quién te dijo profesor para empezar? Pero bueno, nadie te dijo. ¡Nadie, Paco! ¿Decir el profesor me dijiste? No. No escuchas bien, Paco. Ya estás haciendo... Está bien, si quieres inventarte palabras, adelante. Pero nunca salió de mi boca que eras profesor. Profesor de español, quizás. Te esperaba para que te escuches, fíjate, después. ¿Cómo estás, mi querido Diego Arrioja? Muy bien, claro. Muy bien, muy contentos aquí en Latin Food. Con mucho de qué hablar. Y bueno, ya para empezar este lunes, pues teníamos que empezar con una polémica, dicho y hecho. Ya hablaremos más adelante de lo que pasó con la novela del Piojo. Bueno, ha sido una novela durante todo el mandato como director técnico del Piojo Herrera, pero ya hoy fue la gota que derramó el vaso, y ya pues que le pega un periodista llamado Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia. En fin, pues ya era lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que se veía venir también lo del Piojo. Si ya lo había amenazado en redes sociales, el Piojo sí cumple, como tu partido, Paco, tu partido verde. Porque digo, obviamente el Piojo Herrera no se está caracterizando por ser un excelente técnico, ni ser un caballero, ni en la cancha, ni fuera de la cancha. Y desgraciadamente es ejemplo para mucha gente también, no manches. ¿Pero ejemplo de quién? O sea, también ejemplo de qué. Eso sí no, ahí sí no comparto. ¿Ejemplo de qué, Paco? ¿Ejemplo de qué? Que se está ahorita arrancando las venas por la selección mexicana, y todo lo que le pase como si le tocaras lo más íntimo y delicado que tiene cada persona. Cuando tú hablas mal de la selección o reconoces los errores de la selección, la gente brinca y hace y deshace, y si le tocas al Piojo, imagínate. Bueno, pero no sé de qué gente hablas, pero sí, hay mucha gente que yo entiendo que viven y comen de la selección mexicana de fútbol, pues mucha gente que trabaja, ¿no? Obviamente que está a sus alrededores, pero el Piojo Herrera, pues digo, es un director técnico nacional y nada más, ¿no? Obviamente... Pero obviamente, es un técnico de selección nacional y nada más, ¿no? O sea, digo, realmente se debe centrar en lo que haga en la cancha, y lo que está fuera de la cancha, para mí, pues ya sabemos que no se sabe manejar, y menos con los medios que ya, pues de plano, en este caso con TV Azteca ya lleva una pelea de semanas atrás, ¿no? Y de que hasta le llamó tal por cual en conferencia de prensa, en fin. El Piojo Herrera, pues ya... perdió todos los papeles el día de hoy, y hablaremos sobre... Eso va a ser el tema del día, obviamente. Más que la Copa Oro que gana México ayer contra Jamaica, porque pues eso ha pasado por desapercibido, ¿no? Prácticamente, digo, México jugó mejor que Jamaica, pero pues cómo llegó a esa final. Y tú eres uno de ellos que dijiste que no verías la final de México-Jamaica. ¿La viste? No, nunca dije que no la iba a ver. Que ojalá ganara Jamaica, pero Jamaica no tuvo ningún argumento futbolístico para ganar el partido. Cambia la historia, no, Paco, muy bien. Cambia el discurso. No, yo nunca dije que no iba a ver el partido, Nunca dije que no. Yo lo vi. O ese fue el mapache. Más adelante, el mapache nos anda criticando aquí por redes sociales. Lo vamos a conectar para educarlo. Si nos está escuchando, mapache. Enmascularlo. Te va a enmascular, Paco. Oye, bueno, pero bueno, aparte de toda esta polémica, hablamos Copa Oro, por supuesto, se acabaron los Panamericanos, ¿cómo le fue a México? El reportaje final del Rudito, los Seattle Sounders, que ya no sé, bueno, ya si ya decíamos que estaba en crisis, pues siguen perdiendo. Ya ni cómo levantar este barco hundido, ¿no? Que sigue, perdieron 1-0 contra Montreal. Y el béisbol, pues, el béisbol ha tenido cosas interesantes el fin de semana, ¿no, Paco? No solamente los marineros. ¿No ibas a contestar, Paco? ¿No? Hola. Pensé que ibas a replicar, pero bueno. Escuchar tu voz. Ah, no, no, que iba a decir que obviamente béisbol de Grandes Ligas también hay mucho de qué hablar. Aparte los Marineros, cómo les fue. Y también se acerca cada vez más la NFL. Ya empiezan los entrenamientos, digamos ya oficiales, con el equipo completo este viernes. Todos los equipos listos para arrancar. Y lo de Russell Wilson todavía no se sabe. Así que arrancamos con breves Latin Funescas. Breve, la batida con el esclavo. Breve, la batida va. Breves latinfunescas. Arrancamos aquí en Latin Food con la primer breve latinfunesca del día. Y tiene que ver nada más y nada menos con el jugador del New York City FC que debutó este fin de semana con ese equipo. El arquitecto, como le dicen en Italia, el arquitecto Andrea Pirlo. En el triunfo 5-3 sobre Orlando City FC. Partidazo, no sé si lo viste, Paco. 8 goles, hubo de todo, muy buenos goles también. Estaba enfrentando un viejo conocido, bueno, que él lo conoce muy bien, a Ricardo Kaká, por parte del equipo de Orlando. Y pues estuvo un festín de goles. Y Andrea Pirlo pues se siente contento de estar en una liga como la MLS, más que nada por pues, el billete que se está metiendo. Y él dijo que también que es para tener un poco de, digamos, un poco más de billete y pues ya establecerse, ¿no? Como profesional, antes de que se retire como futbolista. Sí, hombre, qué bonito. Además, los benjamines de la MLS, los dos equipos que acaban de salir a la luz, enfrentándose. Y qué bueno que haya muchos goles en la MLS. Es lo que hace falta, lo que le hace falta a los Sounders. Pero bueno, qué padre. Qué padre, qué bueno. Qué padre. Bueno, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. Dale, Paco, venga. Pues nada, que ya ves que estuvimos por aquí tratando de sacarle una entrevista a Van Gaal, al entrenador holandés, a Luis Van Gaal del Manchester United, que pues nos cuidaban como si fuera el Papa o no sé, otra cosa que no te podía acercar. Bueno, el entrenador del Manchester United, ¿qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Bueno, afirmó precisamente hoy en una entrevista en la cadena británica BBC que Cristiano Ronaldo es el tipo de jugador que necesita su equipo para competir con los grandes de Europa. ¿Eh? Dijo, es un jugador fantástico, a mí me gusta mucho, puedo darle unos ejemplos de campeones de Europa que tienen futbolistas así. Y ahí deja ver obviamente su gran necesidad en la delantera, porque de repente aquí en Estados Unidos le salió el amor hasta por el Chicharito, porque no tiene delantera en esta hora. Sí, bueno, es que Van Gaal, mira, si conocemos bien a Van Gaal en sus declaraciones, siempre ha sido muy, honestamente, muy hablador y dice lo que le conviene. Digo, lo de Cristiano Ronaldo no es nuevo porque él siempre le ha gustado el estilo de Cristiano. Y pues ahorita que se le está yendo, ya se le va Di María, se le van todas sus armas ofensivas, pues está quedando prácticamente sin nadie, ¿no? Y si se cierra el verano de fichajes, como quien dice, o como dicen en mi pueblo, se la va a pellizcar el querido Luis Van Gaal. Sí, él está poniendo también ya por la condición de que si no pasa algo, pues él dijo, ¿no? Por ejemplo, dijo, en el Bayern Múnich tienen a Frank Ribery y a Robben. En el Chelsea tienen a Eden Hazard y a Willian. En el Real Madrid tienen a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale. El Barca tiene a Neymar y a Lionel Messi. ¿Quién es el Barca? Entonces dice, yo necesito el mío. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde estás, corazón? Pues sí, bueno, es que este Manchester ya está muy diezmado, o sea, ya no es el Manchester de antes. Digo, tiene Rooney en sus peores épocas, Januzaj, uno de los jugadores eternas promesas que para mí todavía no ha levantado, pero bueno, ahí sigue. Tenemos a Chicharito, digo, debería ser titular si está por ahí. Pues quién más, el Tren Valencia que ya anda más, ya más para allá que para acá, más retirado que nada. El ecuatoriano, yo creo que este equipo, Fellaini, que también nunca ha sido un jugador que digas, wow, el jugadorazo, aunque también se decía que iba a ser una gran promesa y no ha despertado. Yo creo que el Manchester tiene problemas, pero no de ahorita, ¿no? Yo digo que de años que han estado escogiendo los fichajes y en una temporada pues no los puedes arreglar y tener un equipazo. Y ahora Bastian Schweinsteiger va a ser uno de los principales jugadores sin duda, pero bueno, este Luis Van Gaal yo creo que ya se está justificando porque sabe que está en chino ganar la Premier con su equipo. Sí, Bueno, por lo pronto ya está haciendo la carta a Santa Claus a ver qué le cumple, ¿no? Y en función de eso a lo mejor puede condicionar sus resultados. Pero Pangal, que le vaya muy bien. Muy bien. Que el Charito no lo quería y ahora ya quién sabe. Muy bien, vamos con la siguiente breve. La Team Funesca. Bueno, la siguiente breve, la Team Funesca, tiene que ver con el deporte que ya cada vez está más cerca de arrancar. Bueno, así de cerca, pues no tanto, pero está ya cada vez, pues, digamos, ya se empieza a calentar, como lo dije al principio del programa. Empiezan ya los entrenamientos. La NFL a punto. Estamos a 47 días, si no me equivoco, de que arranque la NFL. Y pues obviamente los equipos ya se están preparando para sus campamentos oficiales. Ya hubo campamentos con los OTs, que pues hubo sobre todo las nuevas promesas, en fin. Pero se habla mucho de lo que va a pasar con tu amigo Tom Brady. Paco, ¿cuántos partidos de suspensión al final se dan? Porque todavía no sale la, digamos ya la, si van a, en teoría eran 4, luego que se van a reducir a 2, quién sabe. Pero yo quiero hablar e indagar de lo del contrato de Russell Wilson. Al parecer esta semana está aquí la gente en Seattle de Russell Wilson para arreglar el contrato con los Seattle Seahawks. Pero se habla de que no han llegado a un acuerdo monetario y sobre todo pues se hablaba de $20 millones, $21 millones por temporada. Pero todavía no se llega a ningún acuerdo, y en caso de que no se llegara a un acuerdo, esto lo afirman fuentes oficiales de, bueno, fuentes de ESPN que están siguiendo a los Seattle Seahawks de cerca. En caso de que no se arregle el contrato en esta semana, se pospondría hasta final de temporada, ¿eh? O sea, se queda así en, digamos, en el aire. El contrato no significa que no se vaya a hacer, pero se van a quedar en pláticas hasta que pues se logre ese contrato, o si no, pues que vaya con otro equipo. ¿Tú crees, Paco, que afectaría el rendimiento de Russell Wilson si no se llega al acuerdo? Pues mira, él ya declaró que no le importaba mucho si existía acuerdo o no, y que él, como sea, quería quedarse en el equipo. Igualmente, Pete Carroll dijo que él está totalmente contando con él, y no creo que pase nada. Yo creo que sí le van a dar un billete. Lo que no creo es que sea un contrato muy largo, quizá. Puede que sea por un año, depende ya el desempeño que pueda tener, y ese sería el problema, porque muchas veces se cierran contratos por 5 o 6 años de muchos millones de dólares, de más de $100 millones, pero ahorita no creo que lleguen a eso, y él está consciente de este rollo. Hay algo por ahí que no sabemos, que Russell Wilson también no habla muy claro, y que ya se va a saber pronto, pero yo para mí que sí le van a dar algo bueno. Yo para mí, pero no muy largo. ¿Tú para él? ¿Yo para mí o tú para él? Para mí que no le van a dar algo, no le van a dar lo que se hablaba de que se iba a convertir en el quarterback mejor pagado de la historia y de la NFL. En este momento no creo que pase eso, aunque sí, oye, igual todavía tiene un contrato, un año más en el contrato que... Sí, pues le queda esta temporada, ¿no? Con el contrato actual. Que firmó cuando novato, pero pues no creo que sea tan gacho, la neta. Bueno, quién sabe, acuérdate que todo es negocio y ya lo hemos visto. Todo es negocio, Paco, en esta vida, y hasta en, ya hemos visto, hasta en los grandes eventos como la Copa Oro, o grandes, no sé si decir, ni siquiera decirle grandes, pero en todos los deportes cada vez se toma más como negocio, y si de plano no está dentro del plan económico de los Seahawks, que yo creo que sí lo estaría, pero si no se llega a esa cifra, pues le van a ofrecer lo que hay, ¿no? Nada más. Y ahí Russell Wilson te va a decir, bueno, acepto, sí o no, bajo estas condiciones, ya se verá. Pero bueno, la NFL se acerca y los Seattle Seahawks seguirán volando alto, eso lo veremos. Vamos a hablar del Piojo. Vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. No, todavía no, aguanta. Bueno, en la siguiente breve vamos a conectar al queridísimo Huevudiño Fuchi Bow. El Huevudiño que ya tiene rato que no está, porque Huevudiño tiene noticias de Ronaldinho. Mucha gente se pregunta, bueno, Ronaldinho, ¿dónde está? ¿Quién iba a jugar con Gallos? Pues ya empezó la temporada. Pues no, Ronaldinho ya se fue. Bien, gracias, del Querétaro. Y ahora está en Brasil otra vez. Está con el Fluminense, un equipo en Río de Janeiro. Así que vamos a hacer contacto hasta las playas paradisíacas de Brasil con Huevudiño. Huevudiño, ¿dónde estás? Oh, tudo de gente, tudo bem? Como está você? Paquinho, como está? Como está o mapadinho? Como estão todinhos, né? Como está por allá? Graças a Deus, por aqui não está o mapache. Eu estou a dolor, com um dolor em la cadera que não sabes porque me cambié de casa. pero muy contento porque ganó México y le ganó a Jamaica. Le ganó a Jamaica. Somos campeones. Ah, oh, Paquiño, no seas sarcástico, Paquiño. Yo te escuché el programa anterior y estabas tú tirando mierda, a México. No, por eso, somos campeones. Le ganamos a Jamaica de manera contundente y además, qué bueno que llegamos a la final, ¿eh? Digo, se dieron muchas cosas, pero llegamos a la final para poder ganar la Caldera. Robo, fue un robo. Robo, como dicen en Brasil. Robo. Fue un robo. Eso es una acusación muy grave, ¿eh? Es una fue acusación robo. Muy grave. Robo. ¿Tienes evidencia de eso? Porque si no, te puede caer, ¿eh? Que me caiga, no me importa un caralho, que me caiga lo que sea, ¿eh? Aquí en Brasil robamos y aceptamos. En México no acepta nada, ¿eh? No, ¿y ya superaron lo de los 7 goles del Mundial? Ah, eso quedó en el pasado, Paquiño. Eso quedó en el pasado. Si ya lo habían superado, nada más. Ah, Paquiño, yo vengo a hablar de mi nota, ¿qué carajo, eh? Vengo a hablar de mi nota, ¿qué carajo, eh? ¿Eh? Pero sabe pasar, bueno, ¿y qué nos cuentas de por allá? Ah, bueno, ya. Sudamericanas? Ah, me dejas hablar, ahora sí me dejas hablar. Ok, muy bien. Yo quiero hablar de... Ahorita vamos a hablar de la Copa Oro y de la actuación. Otra vez irreverente del Piojo. Ya sabemos, Paquinho. Yo solo quiero decir un personajinho brasileiro llamado Ronaldinho Gaúcho, ¿eh? Ronaldinho Gaúcho ha entrenado por prima vez hoy en Fluminense. Fluminense es un equipo muy importante do Brasil y toda la gente, había muchos garotos y garotinhos aplaudiendo a Ronaldinho. Ronaldinho haciendo sus maquinhos ahí con unas garotinhas. Y dijo que había salido el día anterior a tomar unos bebedinhos, unas caipirinhas. Oye, ¿eh? te escucho un acento como árabe. Es que está mucho tiempo, estoy muy involucrado con Qatar, ¿eh? Ah, ok. Estoy metiendo un poco de dinerinho ahí, bajo de la mesa para... con mis amigos árabes. Saludos a mis amigos árabes. Bueno, quiero decir nada más que Ronaldinho es un jugador muy importante y va a estar ahí pendiente y va a ganar otra vez en Brasil el Brasileirão. ¿Eh? ¿Cómo ven, Paquinho? ¿Eh? No, pues está muy bien, qué bueno, porque al final de cuentas está en su tierra y ahí se puede emborrachar, digo, puede jugar a gusto. Yo sí, y ya nomás para terminar, me dijeron el otro día que han visto al Mapachinho con un garoto. ¿Al mapache con un muchacho? Sí, un garoto con un fierrón. Oye, pues, no sé, digo, él viste de manera muy varonil siempre, ¿eh? Es un perrito también lo vas a ver muy varonil. Yo sé que Seattle tiene muchos de muchas procedencias y pienso que confundieron al mapachinho. Y lo que me preocupa, ¿sabes? Digo, no me preocupa, pero me causa una confusión aquí, es que lo veo mucho con Diego Arrioja, por cierto. Van siempre para todos lados, casi de la mano. Ah, eso dice que de la mano, no creo. No lo dije, casi de la mano. O sea, tú los ves y se han cogido mucho cariño últimamente. Oh, Paquillo, eso, yo no sé, dejo que Diego comente. Te platico porque tú no estás aquí, tú no nos ves. No, a ver, Paco, no estés amarrando navajas, sí, como siempre. Conversación privada, Diego, por favor. No estés amarrando navajas con Gobudiño, ¿eh? Yo sé que tú eras el que te gustaban. Tú eras el que estaban los hombres con Paquetiño, ¿eh? No, Diego. ¿Qué pasó? Ya te pareces al caballero de las canchas, ¿no? Anyway. Bueno, oye, está bien, Gudiño, despídete. Bueno, adiós, galera, mucho gusto y muchas suertes con el Piojinho. Ya me voy, adiós. Bueno, gracias, aquí estuvo Gudiño. Gudiño con nosotros, que sí, le cambió el acento, ya parece, no sé, parece marroquí o bueno, en fin. Sí, oye, vamos, ¿tienes algo más impresionante o qué? No, aquí el Chiscarcas tiene una noticia que dice que es muy importante, ¿no? Ah, bueno, Óscar, última breve, latinfunesca. El Cruz Azul perdió 3-0 como local. Sí, ya estamos al aire. Ah, qué traza, no, ahorita vamos a hablar de lo que pasó en la primera jornada, carnal. Pero aquí les habla el Chiscarcas y nada más les quería decir que el Cruz Azul perdió. Escúchame, vamos. Que el Cruz Azul perdió. Matías Bozzo ya está más cerca de convertirse en un nuevo jugador del Cruz Azul. El delantero ya presentó sus exámenes médicos en la Noria y en caso de concretarse el fichaje, el Bozo se va a reencontraría con el técnico Sergio Bueno, que lo dirigió en Jaguares de Chiapas. Y pues la máquina ha batallado para cerrar contrataciones, pero se le cayeron las negociaciones con Pablo Osvaldo y Sergio García. Y vas a ver ahora que entra el Matías Bozo, pues algo debe de pasar, porque pues ya no sé qué va a pasar con el Cruz Azul después de la derrota tan gacha. Y luego contra Monarcas, carnal, no manches. Y en el azul, aparte, Chiscarcas, y en el azul. Y en el azul, carnal, o sea, ¿quieres ya que hablemos de eso? No. Bueno, estuviera bueno, entonces, ¿pero qué opinas? A ver, pues da un comentario de que llegue Bozo. Bueno, dicen que diga también su hermana, ¿no? Laura Bozo, ¿es cierto o no? No, porque ya sabes, que pasa el desgraciado, ¿no? Pero no, además es se pide diferente. Pero es que yo espero que le meta garra, que le meta acá colmillo y que haga buena mancuerna con el Sergio Bueno, porque si nos vimos bien mal, contra las Monarcas. Porque sí, son mariposas. Fíjate, hablando de los del Cruz Azul, hasta ahí Alex Espitia, si lo que nuestro amigo Alex Espitia, andaba defendiendo a su Cruz Azul, o sea, no puede ser. Después de perder 3-0 como local, por Dios. Hay que ser también bien objetivos. Ya ves que, pues, imagínate tú, canal. No, o sea, sí, yo soy bien consciente, pero soy un profesional. Oye, bueno, ¿y qué? Bueno, entonces, ¿qué, Bozo? ¿Crees que sea la solución? ¿Crees que sea la solución Bozo o no? Pues ya no sé, canal, es que ya no quiero ni decir nada porque luego se me salen las cosas. Pero lo que sí quiero, canal, es que el Cruz Azul ya tocó fondo y ahora va todo para arriba, arribita, arribotota, como decía el espíritu. Puro para arriba, ¿no? Puro para arriba, exactamente. Muy bien, Chiscarcas, bueno, quédate ahí, vamos a ir una pequeña pausa y regresamos aquí en Latin Foot para hablar de las desgracias de los Seattle Sounders, cómo les fue, un poquito de béisbol y ya después nos adentramos, obviamente, con el tema del día, la piojonovela y la Copa Oro. También, Diego, tenemos lo que pasó el fin de semana con los Marineros de Seattle aquí, que ganaron su serie en contra de los Azulejos de Toronto. Sí, muy bien. Paco, es que no escuchas. No escuchas, pero está bien. Sí, dije, no, es que al regresar... Se corta. Al regresar hablamos de los Seattle Mariners y de los Seattle Sounders. No se vayan, aquí en Latin Foot. Vamos. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Foot después de estos comerciales, así con música mexicana. porque así se hacen las cosas en México, caray. Ya hablaremos más adelante. Bueno, qué desgracia. Lo que pasó con el Piojo, el manejo con los medios, en fin, un desastre. Desastre desde por donde se vea, todo está mal. Pero bueno, vamos a hablar antes de los Seattle Sounders. Este equipo de Siggy Schmidt que, bueno, no levanta cabeza ni aunque le ayuden, ¿eh? Ni aunque le ayuden los árbitros, yo creo que gana el partido. El equipo de los Sounders no les ha ido nada bien. Ni con Viagra levantó. No, es ni como el anuncio de Fiat, ¿no? Que le dan ahí al nuevo cochecito. Pero sí, no, muy malo de los Seattle Sounders que ya, pues bueno, ¿cuánto? Eran 6 partidos, 5 derrotas. Ahora son 7 partidos, 6 derrotas, ¿no? Así es, Paco. Bueno, en fin. Ah, ¿qué pasó? Es que de repente ya te vas. Se va la conexión. No, estaba diciendo que, bueno, el equipo de los Seattle Sounders, pésimo. Claro. Les ha ido muy mal, desgraciadamente. El equipo no levanta cabeza. Y ya hasta Siggy Schmidt está escuchando declaraciones después del partido contra Montreal. Porque este partido fue en Saputo Stadium. Allá en Montreal. Tranquilo, aquí no se puede. Así se llama, Paco. Oye, no, bueno, cayeron por la mínima 1-0 al minuto 88, les meten el gol. Otra vez, en los últimos minutos. Y el equipo de los Sounders, pues ya ni cómo reaccionar. Y luego por encima, sabemos lo que pasó la semana pasada. Con el escándalo. Ya pasó la semana con el escándalo. Bueno, con lo que pasó extra cancha con Marco Papa. En fin, el equipo pues no le ha ido bien. La única buena noticia, ahora sí, para los Sounders es que ya viene. Bueno, Clint Dempsey ya se terminó la Copa Oro, o sea que Clint Dempsey estará disponible. Clint Dempsey se va ahora en la próxima semana al juego de las estrellas. No, ya sé, pero digo, ya estará disponible porque ya acabó el torneo. No digo de inmediato porque le van a dar descanso, obviamente. Y también Brad Evans estará ya disponible en breve, digamos, en breve. Pero este pero sábado se viene. Tarde, Diego, porque van a regresar con la casa demasiado batida. Y para que hagan algo y levanten, va a estar muy cañón. Muy cañón. Oye, pero bueno, aparte este sábado se enfrentan contra Vancouver, ¿eh? O sea, es un partido complicado. Y bueno, la ventaja es que es en casa y siempre, bueno, el aspecto anímico de estar en casa ayuda un poquito, pero sin argumentos de dónde, con quién se van a apoyar. Tampoco estuvo Pineda, tampoco estuvo en el partido Pineda, no estuvo tampoco Obafemi Martins, por supuesto, Brad Evans, Kim Debs, tú lo mencionaste, Marco Papa. Y no van a estar tampoco en este próximo. Se te va la señal, Paco. Qué buen internet tienes. ¿Quién va a meter los goles? Qué buen internet tienes, por Dios. ¿Quién va a meter los goles? Pues, es nuevo. Sí, no, ya se ve que es nuevo. ¿Quién va a meter los goles? Pues no sé, Paco. Tiene que venir, yo creo que los defensas o no sé. O sea, yo creo que el equipo de los Sounders sí tiene una grave crisis porque ni siquiera los jóvenes han podido responder de la manera que se esperaba, ¿no? Tomás, el brasileño, ha tenido buenas actuaciones en ciertos partidos, pero no en todos. Tampoco se ha hecho el jugador de goles. Tiene gol. Bueno, se ve que tiene gol, pero no ha metido goles. Hablamos de tu jugador favorito, Lamar Neagle, que nomás no levanta ni, digo, ya ni cómo. Ni cómo salvarlo. De hecho, también tuvo oportunidades contra Montreal, no las pudo concretar. Chad Barrett también anda en una sequía impresionante de goles. No sé. Este equipo de los Sounders. No es que jueguen mal, el problema es que no son contundentes a la hora de definir y también en el aspecto defensivo dejan mucho que desear, ¿no? Este equipo de los Sounders sin duda ahorita está en su peor momento y no digo de esta temporada, yo creo que si juntamos las últimas 3 temporadas, ahora se vive el peor momento de este equipo deseado. No, yo creo que sí, está preocupante, esperemos que esto abra los ojos de los directivos para que vean que hay que hacer cambios importantes o contrataciones de urgencia, de esas que son de que o lo haces o ya despídete de la temporada, Sí, tiene que hacer algo porque si no esto. Y por cierto, hablando de contrataciones, se habla que Montreal ya finiquitó su nuevo fichaje, Didier Drogba, o sea, otro jugador más, otra estrella llega al MLS para hacer sus billetes, ¿no? Sí, pero digo, estamos hablando de los Sounders, pero ojalá los Sounders despierten y sepan que necesitan por ahí algo, que quiten no sé, se me ocurre así de la nada, que quiten a Lamar Neagle, por ejemplo, sería bueno que lo quitaran y trajeran a quien sea, a quien sea, alguien de fuego. O sea, estaría mejor. Pero bueno, el problema es que ya tiene totalmente con Clint Dempsey, ocupa casi el 90% del salario del equipo. Entonces, con eso, hay muchas limitaciones de quién contratar, ¿no? Tendrían que ser, jóvenes, pero los jóvenes, por ejemplo, que salen de la cantera no han funcionado de la manera que esperaba. Incluso Garth Lowry, el general manager, el gerente general, dijo igual que no, aceptó, dice, es que no está respondiendo como esperábamos, pues el equipo de Sounders 2 para pues llevar jugadores al primer equipo. Es un proceso largo, pero sí, sin duda, este equipo de los Sounders está en crisis. Pero vamos a hablar mejor los Marineros, Paco, ¿qué te parece? Marineros, que le fue a la Marinero, que se fue a la Mari, que no. Eso es Marineros, de cierto. Pues yo te cuento que el fin de semana estuvo bien para los Marineros, ¿eh? Pasado el venezolano Félix Hernández, pues tuvo otra muy buena actuación, produjo 7 sólidas entradas y logró su 12º triunfo de la temporada. Y por ahí Mark Trumbo, que pues ha venido a reforzar de manera positiva al equipo, adelantó a Seattle con un jonrón de 2 carreras. Esto fue el viernes, ganaron 5-2 a los Azulejos de Toronto. El sábado pierden 8-6, pero luego se recuperan ayer. Y es que el venezolano Franklin Gutiérrez disparó un jonronazo con un out en la parte baja de la 10ª entrada para que, pues, estos Marineros, que necesitan muchas victorias, le dieron 6-5 a los Azulejos. Y por ahí una jugada muy interesante, un triple play. No sé si lo viste. Sí, muy bueno el triple play, excelente. Una cosa impresionante. Y otra cosa relevante también es que Nelson Cruz, el dominicano, conectó su jonrón número 25, 25 jonrones en la campaña, y además impulsó 2 carreras, que eso hizo pues también que se acomodaron las cosas ayer para que se llevaran 2-3 juegos los Marineros. Esperemos que mejoren, tienen mucho todavía por mejorar, porque todavía van del nabo. Y hoy comienzan en unos minutos una serie de 3 juegos en contra de los Diamondbacks de Arizona. No, pues va a estar bueno, ¿eh? Oye, hablando de otros equipos, no solamente los Marineros en Grandes Ligas, equipos que han estado destacando. Yo lo dije al principio de la temporada y se está cumpliendo. Los Nationals de Washington D.C. Expos de Montreal, porque esos eran los Expos de Montreal, han estado cumpliendo sin duda las expectativas al tener una de las plantillas más caras. Están jugando muy bien la pelota. Y también, pues hay equipos que, de momento no han decepcionado. Esperaremos hasta la postemporada. También el caso de los Dodgers, que es un equipo sólido, con Clayton Kershaw, con el Titán, representando a México, que ya pues sigue sumando cuadrangulares. Y los actuales campeones, no hay que olvidar los Gigantes de San Francisco, que pues ahí van, ¿no? Ahí van remando, y sin duda es un equipo complicado, y sin duda este es el año de los Cardenales de San Luis, que siguen como siempre, yo no sé por qué, pero en año non siempre les va bien. Sí, oye, 63 ganados, 35 derrotas nada más, el mejor promedio de toda la liga, y créeme que pues no se ve cómo paren. Los que iban bien al principio, por ejemplo, los que yo estaba defendiendo mucho, los Astros ya se apagaron. Los Astros de Houston, ahorita ya le bajaron a la productividad. Es una moda los Astros. Sí, hombre, y bueno, los que lo han podido aprovechar en la división donde está Seattle precisamente son los Angelinos de Los Ángeles, que si nos vamos a esa división en particular, a la oeste de la Americana, los Angelinos están en primer lugar con 55 ganados, 43 perdidos. Houston le sigue, luego los Rangers de Texas, cuarto lugar Seattle, y el último lugar Oakland, los Atléticos de Oakland, con una marca también 44-56, que yo no sé, los Marineros, después de que la expectativa es que iban a llegar así como cantando y cortando florecitas a los playoffs, bueno, hoy se ve el panorama bastante, bastante difícil. Sí, bueno, los Marineros sin duda ha sido una decepción esta temporada. Si se hablaba de un equipo que podría llegar a postemporada, pues hoy se ve en chino, ¿no, Paco? en chino japonés. Sí, además, fíjate, ahorita estaba viendo cuál era el peor de la liga, porque siempre uno está con los mejores, son los Phillies de Filadelfia. Solamente 37 ganados, 63 perdidos. O sea, ya que si apaguen la luz se vayan a su casa, ¿para qué gastan entre luz ahí en el estadio? Sí, no, muy mal, muy mal. Oye, ¿qué te parece, Paco, si ya ahora sí nos metemos de lleno al tema del día? El Piojo y la selección mexicana. Vamos a hacer la presentación porque va a haber llamadas aquí. Esto es la tragiconovela del Piojo Herrera y el Tri en Latin Foods. Arrancamos con esto, que es fútbol mexicano. Bueno, a ver, hablando de lo que pasó el día de hoy. Pero déjame darte la nota primero y luego la comentamos. Mira, ¿qué te parece, Paco? De hecho, aquí tengo el audio. Para que veas qué bien preparados estamos en Latifoot. Tenemos el audio oficial de Martinoli, que recuenta los hechos. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y luego reconstruimos los hechos de acuerdo a la versión del periodista Cristian Martinoli de TV Azteca. ¿Qué te parece? ¿Estás ahí, Paco? Bueno. Sí, digo, como la gente decente, nada más que ojalá yo lo pueda escuchar también. Ok, bueno, vamos a escuchar. Estos son los hechos de Cristian Martinoli. Escuchemos. Un fuerte abrazo para gente querida. Gracias. Grandes compañeros, gente que uno admira también. Del fútbol y de esta chamba. Pues aquí andamos, un abrazo, 7:00 a.m, 7:30, con el doctor García, con Luis García. Nos registramos en la zona de Delta, en el aeropuerto de Filadelfia. Una vez que tenemos nuestros tickets para abordar, teníamos que avanzar 40, 50 metros rumbo a las escaleras eléctricas que nos llevan a la zona de seguridad. En la mitad del trayecto observo que del lado de la calle, los cristales tal, hay una puerta y vienen bajando los seleccionados mexicanos, recordándole a la gente que ellos no tienen que hacer fila para registrarse en maletas, sino que la federación ya mueve todo y nada más les dan los tickets de abordar para que hagan directamente el traslado a seguridad. Yo le digo a Luis, ¿sabes qué? Camina todo delante mío, se pone un metro y medio delante de mí. Le dije, no vaya a pasar aquí cualquier cosa, porque yo ya sabía lo que podía suceder, yo ya había imaginado un posible encuentro con Miguel Herrera en cualquier zona, o en cualquier lugar de Estados Unidos o del país, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que hago es agacho la mirada, me voy caminando como que estoy leyendo el celular, para no provocar a nadie, y lo primero que siento es un golpe en el cuello, del lado derecho de mi cuerpo, y lo que sigue a continuación, cuando levanto la mirada, observo la espalda de Luis García deteniendo a una furia, a un energúmeno, a un tipo fuera de sí, tirando golpes, insultando, mandando patadas, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Apareció la hija de Herrera, me empezó a decir de cosas, me gritó, me dijo que me fuera, me empujó, llegó también el preparador de porteros, también me alejó de la circunstancia. Había bastantes personas de la federación, en este caso del seleccionado mexicano, por las camisas negras que utilizan para viajar, con el escudo de la Femex Food. Y a partir de ahí yo dejé que pasara un poco la ola, que 10, 15 minutos, subí a la zona de seguridad. Ustedes sabrán, conocen bien, son lugares muy largos, las filas son muy extensas, y aunque tú llegues con mucho tiempo de anticipación a hacer la fila, a veces te puedes cruzar en estas culebras que se arman de fila con la gente que está más adelante que tú. Y entonces empecé a sentir y escuchar gritos y amenazas, y me amedrentaba, y me gritaba, y me insultaba, en una zona donde a mí, la verdad, me sorprendió que lo estuviera haciendo. Pues me empezó a insultar, me empezó a decir de todo Miguel Herrera, y hubo un momento en que cuando casi medio coincidimos en una parte de esta culebra ahí, casi se quiere pasar de fila y amenazándome con que fuéramos a golpearnos a la calle, que me iba a golpear en el avión, que cuando llegáramos a México ahí nos íbamos a bajar en el mismo avión en la misma calle y que ahí lo íbamos a arreglar. La historia es esa. Entiendo que ya dio unas declaraciones para medios de comunicación que históricamente lo han protegido y que generalmente protegen a gente que ellos mismos ponen. Bueno, pues de ahí en fuera yo no tengo inconveniente. Él dice ¿no? Eso sí me extraña de él, porque tenía que entendido que era valiente y a veces valentón, como en esta oportunidad. Me extraña mucho que ahora parte de Corrientes sea cobarde, porque tiras puñetazos, insultas, amedrentas y amenazas, y de pronto dices, lo hice porque se metió con mi hija, lo hice porque vine a hablar con él y solamente lo empujé. Eso te lo puedo jugar por mis dos hijas. Es una mentira rotunda, absoluta, por parte de Miguel Herrera. El hombre, para mi gusto y mi punto de vista, está completamente rebasado. Rebasado. Así terminamos con lo que dijo Cristian Martinoli después de bajarse del avión ya en la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Paco? ¿Si alcanzas a escuchar o no? Todo completamente muy interesante. Fíjate, lamentable. Lamentable porque, digo, yo no puedo meterla por Cristian Martinoli porque no lo conozco, pero sí creo capaz de eso y demás al Piojo. Yo no tengo nada en contra del Piojo, pero desgraciadamente va a salir la verdad ya en esta época de cosas electrónicas. Por ahí va a haber un video, va a haber fotos, va a haber cosas que lo puedan mucho más ponerlo al ojo público. Sí, no, es lamentable. Yo coincido contigo, es totalmente, es una vergüenza, ¿no? Que pase esto. Y sobre todo, digo, mucha gente, lo increíble es que en las redes sociales la gente, bueno, ya sabes, no comentan de todo, pero dice la gente, no, es que está inventando, y digo, o sea, lógicamente, pues no vas a inventar una historia simplemente para que destituyan un técnico, sabiendo que el Piojo tiene todo el antecedente, desde que era futbolista, de portarse, pues digo, como se, de pelearse con quien sea, de pues cantársela al árbitro, al cualquier jugador, y ahora como director técnico, pues también, digo, no me sorprende que le haga esto al periodista, ¿no? Obviamente yo tampoco lo conozco en persona, Cristian Martinoli, pero después de estar viendo todo lo que ha sucedido y conociendo el antecedente del Piojo Herrera, se me haría muy raro que esto fuera simplemente un chisme, ¿no? Sobre todo que el Piojo Herrera fue tan, digamos, tan astuto de cantársela en Twitter y amenazárselo en Twitter, diciéndole textualmente, ¿no? La próxima vez que nos encontremos, lo vamos a arreglar. Y digo, pues ya con eso te quedas simplemente, yo creo que con eso, pues, te despeja cualquier tipo de duda, ¿no? De que el Piojo, sin duda, se la fue. Le fue, sí, que le fue a, tal cual a buscársela y tratarla de pegar, ¿no? Y sobre todo en un lugar público y siendo el Piojo Herrera, tú decías al principio del programa, Paco, que era un ejemplo. A mí no que se me haga un ejemplo, pero si eres una figura pública, que en su caso pues lo es, pues te tienes que portar a la altura, ¿no? Digo, eso ya lo vimos, también lo hablamos la semana pasada en Latin Food, curiosamente con el caso de Papa, ¿no? De sabes cuáles son las consecuencias al ser una imagen pública y pues tienes que comportarte como tal, ¿no? Si no, pues va a haber este tipo de represalias. Porque fíjate, hay gente que defiende al Piojo sin haber estado ahí, defiende al Piojo sin enterarse de muchas cosas, porque tienen una fascinación a la selección mexicana, de tal suerte que cualquier cosa que pase con la selección se lo toman personal. Y si esto, el que dirige a la selección mexicana, no solamente la parte futbolística, sino también la parte pues de principios y todo lo que tiene que ver con moral y toda la parte de la ética, pues obviamente cualquier niño, ahora que saquen la piñata del Piojo, porque ya hay la piñata del Piojo, y Martinoli, me imagino que la que más le van a golpear es a la de Martinoli, no la del Piojo. Sí, no, pero digo, sin duda es totalmente, digo, es indefendible, ¿no? O sea, haya sido empujón, haya sido un golpe, digo, la versión que sea, pues no haces eso, ¿no? Y sobre todo que el Piojo, pues digo, de por sí, el nivel futbolístico de la selección mexicana ha sido patética en toda la Copa Oro, aunque ayer se ganó bien, o sea, hablando del tema futbolístico, ayer sí se ganó bien contra Jamaica, pero cómo se llegó a esa final y cuál fue la sensación que deja esta selección mexicana y el verano futbolístico en general, para mí es mediocre, ¿no? Yo creo que hasta en lugar de avanzar, se dieron pasos hacia atrás este año, al menos en lo futbolístico del México que vimos en Brasil 2014, ¿no? Y digo, entonces por eso digo, o sea, ni siquiera puede el Piojo Herrera, digo, sí ganó la Copa Oro y lo que quieras, digo, él se va obviamente a escudar en eso de que tiene el título y que era el objetivo, pero digo, la selección mexicana el día de hoy y hoy por hoy, pues deja mucho que desear. Y sobre todo que se ha perdido, mucha gente hasta está decepcionada, ¿no? Yo me incluyo, o sea, yo soy uno de los que a mí me gusta ver a la selección mexicana de fútbol, como buen aficionado de fútbol y como, como periodista, pero da pena cuando ves una selección así, ¿no? Que juega así y luego que esté dirigida, en este caso, por su líder, el Piojo, que haga esto, pues ya es ya prácticamente pues el final de una muerte anunciada. ¿Quién sabe? Bueno, ahorita los medios, no sé, José Ramón Fernández, el Diego Arrioja, otros medios están pidiendo una situación ejemplar para el Piojo, si es que esto ya se aclara. Pero también hay otras personalidades que lo apoyan al Piojo. Por ejemplo, tus compañeros, amigos y de parranda, los hermanos Dos Santos. Ah, bueno, sí, esa es otra historia. Los jugadores, sí, Jonathan y Giovanni, que defiendan al Piojo, digo, ya es el colmo, ¿no? Digo, tiene sentido el hecho de ser jugadores y que sea su entrenador y que lo quieran apoyar, pero pues no lo pueden apoyar. Pues que golpea a un periodista, ¿no? De hecho, fíjate, Paco, estaba viendo acabo de ver un video que publicó Univision, según esto en exclusiva, y sale ahí, se puede ver Héctor Herrera, que está ahí al lado de Luis García y del Piojo. O sea, los jugadores. Ajá, y los jugadores estaban ahí, es lo peor de todo. O sea, hay muchísimos testigos y no es posible que hasta el momento se tenga tan poco video, ¿no? De la situación. Ya se une con nosotros el Mapache. Mapache, ¿cómo estás? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? Ya nos contó Gudiño lo que haces, man, en tu tiempo libre. No, ¿qué pasó? Seguramente le pagó algo ahí Paco para que viniera en contra de mí, como siempre, poniéndome la cama, Paco, como siempre. No, yo te respeto mucho, mi querido Mapache. Yo, además, el otro día hasta soñé que tú eras el que dirigía la Team Food. Tú eras la mano que mece la espuma. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ese halago que te hace Mapache? No, tú, seguramente está planeando alguna cosa, Paco. Algo estás planeando. Te enmasculado. Bueno, a ver, te unes a la conversación. Estabas hablando justamente del tema del día, de la tragicomedia del Piojo Herrera y lo que pasó hoy con Martinoli. Y bueno, obviamente te han hablado del funcionamiento de México en esta Copa Oro. Tú eras uno de... Bueno, tú dijiste la semana pasada, lo afirmaste aquí en Latin Food, que no verías la final. ¿La viste, por cierto? No la vi. De hecho, tenía un partido de fútbol y no pude verla. Oye, y después de que te enteras de lo que pasó hoy, Mapache, ¿cuál es tu opinión acerca de esta selección y de su manejo? De hecho, vi los primeros 30 minutos y, como ustedes saben, dominó Jamaica, creo que los 15, 25 minutos después México como equivaló un poco. Y estaba siguiendo el partido, de hecho iba manejando al campo y estaba siguiendo las acciones en Twitter. Creo que México dio el mejor partido de la Copa América, de la Copa Oro, donde un partido donde lo tuvo que haber dado hace 3-4 semanas, tipo, jugó bien, pero creo que fue demasiado tarde y lamentablemente sí gana, pero obviamente con una mancha ahí en la copa, ¿no? Bueno, ya son dos manchas, ¿no, Mapache? ¿Qué para desmanchar mi querido Piojo? Uy, te está diciendo Piojo. El piojo se tiene que ir como se tiene que ir Paco de Latin. Así te lo pongo. Caray, hombre. Yo creo que lo van a invitar a Laura Bozzo para que vea el programa o algo así, pero eso ya se me hace una marranada. Que un técnico de una selección seria haga eso es muy bajo. Imagínate, ¿cuándo ves tú a, no sé, un entrenador de clase, no sé, Rafa Benítez haciendo eso? O alguien, no sé, alguien. Eso ya es, no sé. Es Paco, ¿tú harías eso? Paco, ¿tú harías esa marranada? Jamás, fíjate que yo jamás haría una cosa. Oye, no, pero bueno, hablando, mira, fíjate que el Mapache que hablaba del tema futbolístico, habló un poquito ahorita que seguimos hablando del... Digo, todo va de la mano, ¿no? El debate del Piojo, lo que sucedió hoy con el Piojo y Martinoli y la selección mexicana. Hablado de la final, tú sí la viste, ¿no, Paco? Lo curioso es que ayer funciona México con cuántos jugadores suplentes, ¿no? Nos podemos analizar el 11 titular ideal de México. Digo, contando las lesiones, o sea, Chicharito no estaba, no estaba Héctor Moreno. Luego también Giovanni Dos Santos no estaba, estaba en la banca. Carlos Vela suspendido. Entre el Tecatito, Oribe Peralta adelante, y curiosamente el Tecatito da de sus mejores partidos y es la solución, una de las soluciones adelante para México, ¿no? Y tampoco estaba Héctor Herrera, o sea, ni siquiera estaba Héctor Herrera. Entonces es un equipo mexicano híbrido que ayer dio su mejor partido, curiosamente con jugadores que ni siquiera son los titulares. Bueno, y la falta, digo, también se le prestaron las cosas con un equipo de Jamaica que salió muy, se le acabó la pila en 15 minutos y ya después al final de cuentas no supo realmente cómo reaccionar, pero también se le dieron las cosas. Sí, tampoco marca bien de Jamaica, ¿no? Yo creo que Jamaica jugó la final con Estados Unidos, después de ahí se le acabó el gas, no tenía ninguna motivación. Yo creo que al ganarle a Estados Unidos se fueron satisfechos, sí, jugaron bien 10-15 minutos, pero después de ahí se les fue el gas y no tuvieron ya la motivación de querer ganar la Copa Oro. Bueno, yo creo que Jamaica también, digo, es un equipo limitado, ¿no? Digo, estaba haciendo una buena Copa Oro, pero volvemos a lo mismo, es Jamaica, digo, tampoco es otra selección. El partido que le brindó a Estados Unidos, o sea, no fue nada más 10-15 minutos donde jugó bien Jamaica, fueron yo creo que 65-70 minutos donde Jamaica jugó muy bien y se paró atrás. Entonces, yo creo que al ganar de Estados Unidos se le fue la motivación al equipo de Jamaica. No sé qué piensan ustedes. No, yo no creo que se le haya ido la desmotivación. Yo simplemente creo que es un equipo limitado, que jugó bien, que tuvo una buena Copa Oro, buena preparación. Buena preparación y digo, tiene jugadores con talento, el caso de Mattox, que juega el Marax, que juega aquí en la MLS. Hay varios jugadores que, sin duda, el McAnuff también, el número 10. Jugadores buenos, tienen técnica, tienen calidad, jugadores que juegan en Inglaterra, pero tampoco se me hace una mega selección. Y obviamente se va a demostrar que la Copa Oro es, el nivel es paupérrimo, o sea, patético. México gana de la forma más injusta, se podría decir, si tomamos en cuenta cómo llegó a la final. Y también Estados Unidos es un fracaso, ¿no? Hay que mencionarlo. Estados Unidos bajita la mano, pero también decepcionó a todos los fanáticos. Y por cierto, Nico, que no está aquí, había dicho que Estados Unidos iba a ganar la Copa Oro. ¿Dónde estás, Nico? ¿Dónde estás? Les duela a quien les duela y le gusta a quien le gusta. México ganó la Copa Oro y es una copa más en la historia. Eso sí, ¿eh? Eso sí, pero bueno. Paco, ¿algo más que quieras agregar de México? La actuación en Copa Oro antes de darle la despedida al Piojo. No, fíjate que yo creo que el Piojo no se va a ir, lo va a proteger Televisa como siempre. Esto se va a quedar en un chisme, en gran chisme, que TV Azteca va a explotar a lo más que pueda, aprovechando que es Cristian Martinoli, y que vamos a seguir teniendo ese tipo de tarugadas en México. Recordemos también a Cuauhtémoc Blanco, que le dio también ahí su guapo, tu sopapo a tu padrino Faitelson. Sí, no, y no pasó. Y no pasó nada. Fíjate, estaba escuchando hoy justamente a David Faitelson, que está hablando para el programa de ESPN Fútbol Picante, y decía justamente eso, le preguntaron que qué había pasado cuando sucedió ese incidente, ¿no? Con Cuauhtémoc, y él dijo que realmente los únicos que lo apoyaron fueron sus amigos, algunos compañeros, por supuesto, el caso de José Ramón, pero que la compañía TV Azteca en sí, en algún momento le dijeron que mejor se callara, ¿no? Que ya no dijera nada. Entonces ahí te das cuenta que los intereses, va a pasar lo mismo con Martinoli, ¿no? Porque TV Azteca tiene los derechos de la selección mexicana, al igual que Televisa, pero la diferencia es que Televisa pues es la dueña prácticamente de la selección mexicana y hace y deshace en este tri. Se une con nosotros también el afortunado. Precisamente por eso yo creo que al final de cuentas esto va a ser otro capítulo de la telenovela piojonesca. Pues sí. ¿Algo más, Mapache, antes de que te mandemos a la burger? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que van a seguir esta novela asquerosa y aburrida y nefasta. Entonces, esperen más cosas, que apenas está empezando el capítulo. No, bueno, sí, fíjate, yo honestamente espero que sí lo corran y que sea un ejemplo. No, se tiene que ir. Digo, que sea un ejemplo para... El problema es que también lo triste, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo triste es que es un reflejo de la sociedad mexicana, ¿no? O sea, de que la impunidad existe en cualquier ámbito social, sea deportivo. De cosas que no tienen que ver con el deporte, está hablando de la sociedad. No. Cambiemos ya por fin. Oye, vamos a dejar al Mapache. Mapache, te dejamos porque se viene tu hermano el afortunado. Saludos, muchachos. Paco, ya, bájale. Muy bien, aquí está el Mapache con nosotros. Ahí está, el Mapache. Y se va a unir el afortunado, que también ha estado aquí al pendiente y quiere dar su opinión acerca del Piojo, a ver qué dice. Bueno, Paco, no, pero digo, o sea, es un reflejo de la sociedad. Desgraciadamente, también la selección mexicana influye tanto. Y tú decías, ¿no? Hay mucha gente que viven de eso y se empecinan y viven. Es una religión para ellos la selección mexicana y defienden a capa y espada lo que pasó, ¿no? A ver, afortunado, te unes a Latin Foot. Vaya, afortunado. buenas tardes. Antes que nada, un saludo a don Francisco y al Mapache. Yo quería hablar con el Che Mapache. Ya es que le gusta que lo emascule allá a don Francisco. Sí, pues es que se acaba de ir el Mapache. De hecho, dijo, bueno, ya viene el afortunado, me voy. Así, así. Sí, no, pues casi un yo quería hablar de mis poderosas Chivas que entró al torneo también. Y que perdieron, ¿no? Y que perdieron, por cierto. Sí, ahorita hablamos de rápido de la Liga MX, que perdieron todos los llamados grandes. Pero a ver, afortunado, rápido, ya para cerrar el caso del Piojo. ¿Qué opinas? Y la selección mexicana. Es lamentable lo que hace este señor. No. Bueno, ¿qué se puede esperar? No, siempre el Piojo es así. Es de esos que se prende, no aguanta nada. Imagínate en Argentina, en Brasil, donde la prensa se acaba a los directores técnicos cuando no logran algo importante para su país. Imagínate, el Piojo nada más unas pequeñas críticas y ya no aguanta nada. Imagínate si estuvieran estos países. Sí, no, el Piojo es lamentable. ¿Se tiene que ir el Piojo, sí o no? Se tiene que ir. Muy pero bien. no sucederá, recuerda que está en México, allá no sucede nada. Está bien, entonces tú Pago también dices que Televisa lo protege, ¿no? Televisa lo va a proteger, mi querido Diego Arrioja. Él no se va porque él es polémico y es el tipo de cosas que Televisa quiere para el pueblo mexicano, que se vea lo naco que somos, que nadie hace nada. yo digo que nadie hace nada. Yo digo que se va, espero. Tengo esa leve mínima esperanza de que sí lo van a echar. No que se vaya, más bien que lo corran. Pero bueno, No se va. Vamos a hablar ya de fútbol mexicano, Liga MX, que empezó con el pie izquierdo para varios equipos: el América, las Chivas, el Cruz Azul, Monterrey, en fin, un desastre. Tigres, bueno, empezamos con tus chivitas de tu alma. ¿Qué les pasó a las Chivas y lo que andan inventando que no tenían aire acondicionado? ¿Qué es eso, afortunado? Excusas, puras excusas. No, es lamentable, bueno, que en el fútbol mexicano comienzan así, ¿no? Como decía, no recuerdo en qué programa estaban diciendo, dice, ay, si por la fecha 8 se te prende el fondo y vienes a sumar puntos, te metes a la liguilla y ahí tal vez eres campeón. Suele ser así el fútbol mexicano. Pero ayer, el viernes, vi un partido, un equipo sin alma. Se me figuró el Cruz Azul, fíjate, pensé que estaba viendo al Cruz Azul. Un equipo sin alma, no sé dónde traían la cabeza. Pienso que estaba más preocupado por la selección, para ver al Piojo. Sí, no, malísimo lo de Chivas. Paco, ¿algo quieres agregar o está ahí Dominguín? No, ni siquiera vino, le dio pena para venir. No, está en Chiscarcas. El Dominguín, yo creo que ahorita que ya encuentren al Chapo, lo vamos a encontrar también, porque creo que él es el que le ayudó en el escape tan espectacular que tuvo. Pero no, el Chiscarcas está aquí con nosotros. Chiscarcas. Chiscarcas, vente, ya únete a la conversación también. Tú tienes pues, tu equipo que perdió por goleada en el Azul y contra el Morelia. ¿Qué balance le das? Cruz, carnal, ¿por qué te adelantas? Ese si quieres lo soltamos, porque sí, la verdad es que híjole, no manches, en casa perder 3-0 en el debut del Sergio Bueno, la neta sí me da cuscús, la neta. Me da cuscús porque pues ya ves el Morelia fue el peorcito de la temporada pasada, carnal. Último lugar. Y que nos falta el respeto así. La neta, ya hace rato que hablé que ya llega el Matías Buoso. Esperemos que eso le dé algo. Porque no le veo por dónde, la neta. Bueno, siento bien gacho. Y hablando también del América, perdió Monterrey, Tigres. ¿Cuál fue el peor debut para ustedes? ¿El de las Chivas? ¿El de la América? ¿El de Cruz Azul? ¿Cuál? Pues mira, Tigres tiene el pretexto de que no estaba el equipo completo, era un equipo alterno y podría ser ahí como que el pretexto para eso, porque ahorita están concentrados en la otra, ¿no? En la Copa Libertadores. Pero yo creo que el América, ¿no? Bueno, pero el América Chivas también tenía varias bajas, tenía como 7 bajas, ¿no? Pero Chivas tuvo una buena pretemporada y Chivas con la expectativa era buena. Y Chivas, entonces el Cruz Azul, el afortunado dice que el Cruz Azul, sí, yo te enseño con el Cruz Azul en casa, perder 3-0 es lo peor, ¿no? Porque también tanto Chivas como América están de visitantes. Y para hacer la primera jornada, ¿y dónde estaba la gente del Cruz Azul? ¿Dónde están sus seguidores? ¿Qué pasó? No había nadie en el estadio, parecían el Jalisco. estaba jugando el Atlas a puerta cerrada. Sí, pues pregúntale a Alex, Alex Espitia, ¿dónde está el Cruz Azul? ¿Dónde estaba Chiscarcas el Cruz Azul y los fanáticos? ¿Tú lo estabas viendo en la tele o ni siquiera lo viste? La neta no tuve como la oportunidad, pero ya la voy a ver. Bueno, pues ahí está, ahí están los fanáticos del Cruz Azul. Muy bien. Es que estaba en la yarda, estaba haciendo una chambita, estaba yo acá chido. Ah, está bien, Chiscarcas. Bueno, oye, y una pregunta, a ver, aventúrense a ver quién ven como campeón en este torneo, los tres o cuatro equipos que ustedes vean que va a ser campeón. Uy, afortunados que nos aventuremos, pues esa es buena palabra para empezar, porque sí sería una aventura. ¿Quién es favorito? No manches, afortunado, no manches. Ahorita sí está muy está en chino, pero mira, yo lo que sí puedo decir, al menos en plantilla y lo que se puede esperar, Tigres es el equipo más caro de México. Y sobre todo ahorita está en la final de Libertadores, si la llegan a ganar, yo creo que es un serio contendiente al título. Santos tiene buen equipo, es el actual campeón. Me gusta también Monterrey, ha tenido buen refuerzo. Y de ahí, pues, el América tengo muchas dudas. Chivas va a estar peleando el descenso prácticamente. Y ya, yo creo que esos, ¿eh? Los equipos del norte otra vez van a, en mi opinión, tienen la etiqueta de favoritos. Ahí te van los resultados, carnalito, para que sepas acá que sí andamos dando la noticia bien fresca, ¿eh? Las Chivas perdieron, cayeron en Veracruz 2-0, carnal. El Cruz Azul también ya dijimos, el resultado no nos importa. Los Tigres perdieron 1-0 ante el Toluca de Cardoso, también ya lo vimos. Los Cholitos, tus Cholitos, carnal, que les aventaste la sal bien gacho. Cayeron 2-1. 2-1. Tus Gallitos Blancos del Querétaro le ganaron 2-0 al Atlas. León le ganó 3-1 a Santos, carnal, que también pues, el campeoncito como que se vio medio verde. El Benjamín, ahorita los Dorados que subieron apenas hasta la primera, 0-0 contra Chiapas. Y los únicos que se vieron acá bien chirindongos fueron los Pumas, que le ganaron 3-0 al Monterrey, y el Puebla, que también andaba de jodido, que también andan todavía con aquello de la parte del descenso, que luego vamos a hablar de eso. 4-2 sobre las cuchichilotas de la América. Ah, muy bien, Chiscargas con el reporte. Pues sí, una primera jornada bastante, pues malita, ¿no? Malita, bastante mala. Afortunado, ¿tus Chivas descienden o qué onda? Haz tu predicción. No, yo pienso que el torneo pasado dije que lo principal era escapar del descenso. Bueno, que también no lo logramos. Pero yo veo entre los cuatro a Chivas, Querétaro, Tigres y Monterrey. Son los cuatro que yo pongo para alguno de esos de la final. Muy bien. Dos del norte, bien. Coincides con y los. Y fíjate que en esta temporada, el Morelia, que pues tiene un nuevo técnico, que es el Centro Mesa, un director técnico que es muy trabajador, de esos calmados, de esos que a mucha gente no les gusta, pero de esos muy trabajadores que no andan ahí golpeando a reporteros. Y y Trejo, pues ya ves que Trejo también es de ese mismo ¿cómo se dice? Mismo corte, ¿no? Que de esos que que nunca se exaltan, pero que son muy trabajadores. Yo pienso que también Morelia puede que entra en liguilla, tal vez no peleando los primeros lugares, pero yo pienso que sí entra en liguilla. Muy bien, afortunado. Bien, ahí afortunado con sus favoritos. ¿Y tú, Chiscarcas? ¿Qué dijo? ¿Quiénes son tus favoritos? Cuatro favoritos. Yo no me voy a aventurar, canal. Yo hasta la tercera fecha voy a decirte, canal. Hasta la tercera, que ya más o menos ya cómo están las cosas. Porque ya van a regresar, canal, los que estaban en la selección. Ya va a haber equipos completos. Ya va a haber equipos completos. No seas miedoso, Chiscarcas. Aventúrate, como dice el afortunado. No me aventuro todavía, canal. ¿A poco no? Van a regresar ahorita los seleccionados. Y luego también, ahorita, pues después de que se ajusten más o menos las cosas. Vas a ver, es más, el América no ha perdido los últimos partidos, tanto los de pretemporada como el de ahorita, y que llegaba muy acá con el Ambriz, muy contento, ¿no te dijo el Ricardo Velázquez? Sí, pero el América con Ambriz no va a funcionar, y eso ya se ve desde el principio, pero bueno. La tercera fecha yo les digo. Está bien, Chiscarcas, como siempre, saliéndote por la tangente. Pues ya nos vamos a ir aquí en Latin Food. Ya nos vamos a ir aquí en Latin Food porque es hora de cenar. Afortunado, ¿hay happy hour o nada happy hour? Vamos a tratar, muy bien. Afortunado, gracias por estar aquí en Latin Food. Te esperamos también el miércoles, ¿eh? Sí, afortunado, sí, ¿no? Bueno. Gracias, gracias, y ahí estamos en contacto. Un saludo al Paco y a todos los que nos escuchan. Órale, afortunado, el miércoles nos sintonizamos nuevamente. Perfecto. Ahí está el afortunado con nosotros. No nos escuchó, pero bueno, Paco, Chiscarcas, nos despedimos de este programón latinfunesco con lo mejor de este lunes. Pato, pero arriba el Cruz Azul, yo no me importa que pierda o que gane, ya sabes que los mexicanos somos así como que nos casamos con nuestro equipo y no importa lo que pase. Muy bien, Chiscarcas, muy bien. Paco. No, pues yo sí soy más objetivo y yo digo las cosas que veo y que nadie puede discutir. Y fuera el Piojo, ojalá. Bueno, ojalá sí, fuera el Piojo. Esto es Latin Foot. Que tengan buena tarde y escuchen este podcast en breve. Vámonos.